Herminia, corregir a palos. Tercera solución. Te pasas la mayor parte de tu tiempo en fiestas y borracheras. ¿Me estás diciendo vicioso, mami? Lo que pasa es que, claro, vos no sabes cómo es la vida universitaria porque nunca fuiste, ¿o sí? ¡Ey! No seas malcriado, Eduardo, con tu madre. Por favor, papá, mamá, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes no me entienden porque ya no son jóvenes. Eso es todo. Ay, bueno, yo me voy, tengo un compromiso. ¡Ay, compromiso! De ninguna manera, muchachito. Tengo que irme. No irás a ninguna parte. ¡No vas a salir! Mamá, me están esperando. Pues que se cansen de esperar. Ay. Como me canso yo cuando llegas de madrugada. Estás loca, mamá, estás loca. ¡Eduardo! ¡Tú también, papá! ¡No eres hombre! ¡No tienes amigos! Tu madre ha dicho que no sales. ¡Obedece! ¡Ash! ¿Pero salió? ¡Claro que salió! ¡Por supuesto! Esa noche llegó tarde y muy alegre. ¡Uy, pero pasate otra rondita! ¡Uy, qué buena nota eso! Al día siguiente... Mamá, no hay nada para desayunar. ¿No viniste desayunando? Llegaste casi de día. Ay, mamá, qué mala eres. Ah, sí, Eduardo. Tu madre es muy mala. Y tanto que te avisa que no habrá más desayuno, ni almuerzo, ni cena para ti. Pero, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué es? No, no me pasa nada. Nada del otro mundo. Solo que ya me cansé de aguantarte. Ay, mami. Y, por favor, Eduardo, si te haces tarde en la calle, no vengas ni siquiera a dormir. Pero, mami... Nuevamente llegó pasada la medianoche. Lo escuché en la cocina. Ay, carajo, en esta casa no hay nada, no habrá pan, no hay nada que comer. ¿Qué casa es esta? ¿Qué pasa aquí, Eduardo? Ay, tengo hambre, mamá. Te dije que no regresaras tan tarde. Pero es que es injusto, mamá. Yo estudio muchísimo, ¿no comprendes? El que no ha entendido nada eres tú, Eduardo. Escúchame. A ver, a ver. La cosa es más seria de lo que te imaginas, ¿ah? Tu padre y yo ya no pagaremos la universidad. ¿Cómo? ¡Me quitan también el derecho de estudiar! Mira, Eduardo, si eres adulto para la diversión, ¿serás adulto también para ganarte los frijoles y estudiar? Si es que quieres hacerlo de verdad. ¡Mamá! Me miró entre sorprendido y retador. Seguramente no creía nada de lo que estaba escuchando. Me dolerá si no estudia. Es verdad, pero él verá lo que hace. Dicen que los burros aprenden a palos. Y algunos hijos también. Cien mujeres en conflicto. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.